11 de la noche. Noticias. Tres personas han fallecido este sábado en un accidente de tráfico en el término municipal de Carratraca, en Málaga, cuando dos vehículos han colisionado frontalmente en la autovía A357. Se trata del único accidente mortal registrado este fin de semana hasta el momento en las carreteras andaluzas. Cuatro consejeros de la Junta han participado en la presentación de una campaña de promoción de los productos cárnicos andaluces tras la crisis de la listeriosis. La titular de Agricultura, Carmen Crespo, ha sostenido que el sector cárnico andaluz goza de muy buena salud por aspectos como su autocontrol y seguridad alimentaria, lo que se refleja en el crecimiento del 17,8% en exportaciones. Esta cifra sitúa a Andalucía en la tercera posición nacional en exportaciones de productos cárnicos y la primera en ecológicos, con un total de 560 empresas cárnicas con 24.000 trabajadores y 12.000 explotaciones. El sector cárnico ha subido en exportaciones en el primer semestre del año un 17,9% de exportaciones a países que además están siendo países emergentes en este momento, que están requiriendo de nuestros productos, por lo que dice el consejero de Salud. Sostenibilidad, pero también sabor y salud. La violencia de los grupos independentistas catalanes ha vuelto esta noche a las calles de Barcelona, donde efectivos policiales han realizado varias cargas al término de una manifestación en la que habrían participado unas 350.000 personas, según la policía local. Como consecuencia de estos enfrentamientos, una persona ha sido asistida en camilla y llevada a una ambulancia por los servicios sanitarios y podría haber otros dos heridos por balas de goma. Los manifestantes han levantado una barricada incendiaria. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha asegurado que comparte las reivindicaciones de la plataforma Basta Ya y el sindicato de médicos, convocantes de una manifestación que ha congregado este sábado a unas 500 personas en Sevilla. Aguirre ha defendido la gestión sanitaria del gobierno andaluz durante los 9 meses que lleva en ejercicio, pese a que en la protesta se han escuchado quejas por el incumplimiento de las promesas del nuevo Ejecutivo, como ha expuesto la portavoz de la plataforma Basta Ya, Carmen González Uceda. Empezaron a contratar más, un poco en médico. El tope de las contrataciones era que en la bolsa no había más médicos, pero ahora sí hay. Ahora sí hay. Ahora hay médicos que están dispuestos a volver a la atención primaria y no le ofrecen contrato. Hay problemas para renovar los contratos que estaban dando, eventuales. Han estado contratando eventuales en plazas que tendrían que ser interinas. El conductor del camión frigorífico en el que aparecieron 39 cadáveres en el este de Inglaterra ha sido acusado formalmente de 39 cargos de homicidio y otros delitos. Se trata de un ciudadano norirlandés de 25 años que fue arrestado poco después de encontrarse los cuerpos el pasado miércoles. En cuanto al tiempo, este domingo tendremos cielos tendiendo a nubosos, viento de levante en el estrecho y temperaturas con pocos cambios. Tenemos a esta hora 19 grados en Loja, 15 en Jimena y 13 en Villacarrillo. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Boulevard del Jazz. Todo el universo de la música de color lo tienes en un histórico espacio musical de RAI de 2 horas de duración en el que poder disfrutar del jazz, blues, fusión. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Sábados y domingos a las 12 de la noche en RAI. Así es, el país de los sueños. Bienvenidos, esto es Radio Andalucía Información. Vamos a comenzar con un clásico, con un recuerdo que data exactamente de octubre de 2003. Pianista suizo, educado entre Suiza y Francia, seductor habitual por su manera suave, elegante, de entender el smooth jazz y de comunicarlo a grandes audiencias, sobre todo en los últimos años desde los Estados Unidos. Southern Living es el título del disco de Alex Buñón de esa temporada y esta es precisamente la que bautizaba a esa producción. Saludos de Juan Antonio Jurado con ustedes a partir de este momento aquí. Recuerden Radio Andalucía Información y Lorenzo Romero, que es el productor durante los próximos minutos. Se olvida la mejor música del mundo. We'll be right back. comienzo para esta hora es Alex Boñón, Sadro Leven, una producción que tiene sus años, no será la única clásica o casi clásica que escuchemos en los próximos minutos. Vamos a dedicar buena parte de ellos a grandes voces relacionadas con el jazz o con el smooth jazz, pero que han hecho en algún momento determinado de su carrera versiones de música pop, como será el caso de Kenia, Jessica Gall, Elian Elias o Christy Barron, con una versión de Happy Together que está a punto de llegar aquí al País de los Sueños, uno de los viejos éxitos de The Turtle. Pero antes vamos a acercarnos a un lugar llamado Kansas City, en el estado norteamericano de Missouri, donde nació el gran Charlie Parker y también esta estrella, Norman Brown, alguien que surgió en la escena ya por el año 1992 como parte de los artistas del sello filial de la Motown Records, Mojazz, desde que Norman lanzó su primer disco. Fue profesor de música en el Instituto de Hollywood, además de ser pues uno de los músicos habituales en sesiones de grabación y de directo de Stanley Turrentine, del maestro de percusión Roy Ayers o del gran pianista de Filadelfia, Norman Connors, para quien fue arreglista además y compositor durante algún tiempo. Vamos a recuperar Jazz Chillin', que es un poco más antiguo del disco de Alex Boñón que estábamos escuchando. Aparecía en 2002, el año anterior. Este es uno de los mejores instantes. Radio Andalucía Información, País de los Sueños. Música de élite en este tiempo. Thank you. Norman Brown, y ahora adentrándonos definitivamente en lo que estábamos proponiendo hace solo unos minutos, la música pop, pero reinterpretada por estrellas, por cantantes femeninas en todos los casos, que además pues forma parte de la farándula dentro de lo que es la escena del jazz, smooth jazz o territorios afines como la música brasileña. Comenzamos con Christy Barron, tal como estábamos diciendo, una cantante de jazz conocida también por algunos trabajos como actriz realizados para el cine y algunas obras teatrales. Alguien que nació en Pittsburgh, por cierto, igual que George Benson, pero que hoy y desde hace años, si no ha cambiado de residencia, está siendo parte de la gran manzana de Nueva York. Sus influencias abarcan las parcelas del jazz, del pop, una mujer que se ha formado escuchando discos que recorren las obras de Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, pero que también ha sido influenciada por Diane Reeves o Annie Lennox incluso. Su madre, profesora de piano, y ella hoy por hoy una gran estrella. Versiones del pop, del rock incluso. Estamos ante Happy Together, que fue éxito hace muchos años con los Turtles. It's only right to think about the boy you love and hold him tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. Con un grupo clave en la evolución del rock a través de los años y uno de los temas más conocidos de antaño. Call me, llámame. If you're feeling sad and lonely, seducción en estado puro. There's a service I can render. Elian Elias. Tell the one who loves you only. I can be so warm and tender. To call me, tell me, and I'll be around. If it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who never hurt you. Maybe it's because I love you. Call me. Be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget. if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call. If you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. Elian Elias, a través de los años, esta brasileña que lleva mucho tiempo en Nueva York, pues ha grabado muchísimos discos, pero este es algo muy especial. Es una producción que no es nueva en absoluto, que nació en 2004 y que estaba concebida a base de 11 canciones, con la producción de ella misma, todas las canciones arregladas por la mismísima Elian Elias, que toca el piano de una manera maravillosa, que canta de una forma extraordinaria y que recogía este éxito, Call Me, Llámame, original de Chris Montez. Jessica Kahl, en El País de los Sueños, una versión de un tema que rápidamente vamos a localizar en la memoria. Everybody's got to learn sometime. Todo el mundo tiene algo que aprender. Change your heart and look around you. Change your heart. And that will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. maravillosa versión en torno a ese éxito de los Corgis, que tiene muchos años, ese gran grupo que presentó en el año 79 un primer tema que grabaron desde el Reino Unido, Baron Rugen, grabado en el Reino Unido, en Inglaterra, aunque con el título curioso de Nacidos en Rusia. El bajo y cantante James Warren y el batería y voz Andy Davis, los protagonistas de esa banda, dos músicos que procedían de una agrupación de rock conocida como Startridge, y que no tardarían en unirse al teclista Phil Harrison y al guitarrista Stuart Gordon para llegar a triunfar en toda Europa y América gracias a temas tan apreciados y recordados como este Everybody's Got to Learn Sometime, Todo el Mundo Tiene que Aprender Algo, que incluyeron en su primer disco como Corgis, que lo publicaban exactamente en 1980 y que también fue un tremendo éxito aquí en España. La música es de Patsy Cline en este momento, Crazy, aunque la versión llega desde Brasil, con una mujer que lleva años también defendiendo todos sus productos, todos sus discos, sus canciones desde los Estados Unidos. Ella es Kenia, así de simple. Una mujer que descubrimos aquí en el País de los Sueños, en Radio Andalucía Información, hace, la verdad es que muchos años ya. Kenia, el álbum Simply, recuerden, Crazy, original de Patsy Cline, todo un clásico. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. Kenia con una versión de Crazy, que fue una canción que rozaba, se acercaba mucho al número uno en los Estados Unidos, novena posición, la que alcanzó el 23 de octubre de 1961. Una canción maravillosa de una mujer que realmente no se llamó Patsy Cline, sino Virginia Hensley, que nació en septiembre de 1933, 32 exactamente, en Winchester, en Virginia, y que desaparecía en un accidente aéreo junto a Cowboys, Copas y Haskell Hawkins, dos artistas que volaban en la misma aeronave, la misma de Patsy, un accidente que ocurría en marzo del 63. Así es, el país de los sueños. La mejor música del mundo sigue servida aquí. Atención a lo próximo. Vaya mezcla, Bridge Over Troubled Waters, Puente sobre Aguas Turbulentas, de Simon y Garfunkel, un viejo éxito, y además la voz impresionante de Aretha Franklin. Radio Andalucía, información. Música del ET para oyentes como usted. una mujer impresionante, la música como una tormenta. Versión de Bridge Over Troubled Waters, el quinto y último disco de estudio del dúo de Simon y Garfunkel, que aparecía en enero del 70, un trabajo que rápidamente llegó al número uno en el Billboard, galardonado además con un Grammy al mejor álbum del año y otro a la mejor canción por este tema precisamente. Vendieron 25 millones de ejemplares en todo el mundo. Esto es música. El país de los sueños. Así es, con la producción de Lorenzo Romero. Las próximas protagonistas son Natalie Cole, ahora mismo, y Tina Arena, después. Estamos ante una versión de otro de esos clásicos imperecederos. A Song for You. Natalie Cole desde Los Ángeles, desde la costa oeste, con una canción original de Elton John. Jamaica, la hija de Nat King Cole, y un clásico, A Song for You, una canción para ti, original de Reginald Kenneth Dwight Harris, esa estrella que nació en el 47 en Pinner, en el condado de Middlesex, en Inglaterra. Sir Elton Hercules John, alguien que ha vendido ni más ni menos que 250 millones de discos. Tina Arena y una canción inmortal. Esta es una versión de Nights in White Satin, Noches de Blanco Satén. Tina Arena con una revisión de un clásico de los míticos Moody Blues en Radio Andalucía Información. Nights in White Satin, el país de los sueños. Never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with his eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. I love you. Yes, I noches de blanco satén que nunca llegan a terminar, las cartas que he escrito nunca parecen enviarse, la belleza siempre la he perdido con estos ojos antes. La verdad acerca de todo esto simplemente ya no la puedo decir porque te amo, sí, te amo. Es parte de la letra en español de ese clásico de los Moody Blues, un grupo de rock británico considerado como precursor del rock sinfónico que con el tiempo pues seguirían grupos como Pink Floyd, entre muchos otros. Go Now fue el primer número en las listas para la banda de John Lodge, Ray Thomas, Justin Hayward y algunos más, como el teclista Mike Pinder. Pero el gran éxito aparecía tras la publicación de este clásico, Noches de Blanco Satén, en el año 1968, que supuso el mayor volumen de ventas en Francia durante esa temporada, por ejemplo, situándose incluso por delante de los Beatles o los Rolling Stones. Impecablemente ejecutada esta versión de ese clásico de Moody Blues con Tina Arena en un disco de 2008 llamado Songs of Love and Loss. Un disco que suena francamente bien en todos los movimientos, por cierto, perfectamente estudiados. Nos quedamos en Europa inmediatamente con Laura Fiji y una porción de Turn Out the Light. Escuchen esto. Es una de las canciones más bellas de la historia. Have I told you lately that I love you? Te dije tarde que te quería. Del irlandés Van Morrison. Laura Fiji en Radio Andalucía e información en este momento. Recuerden que esto es el país de los sueños. poco pesado, quizá no hay que perder nunca la oportunidad de decirle a alguien que la quiere o que lo quiere apasionadamente. Esa es seguramente la esencia del mensaje de esta maravillosa canción de León de Belfast, de Van Morrison, esa estrella que fue uno de los primeros miembros de un grupo muy antiguo que se llamó, no sé si lo recuerdan, los Them, allá en la verde y húmeda Irlanda. Van Morrison, uno de los grandes protagonistas, que además tiene un miedo escénico tremendo a las grandes multitudes, por eso él sobre todo le gusta mucho hacer conciertos pequeños con menos gente de la que él puede soportar, eso desde luego. El caso es que ha sabido construir canciones maravillosas, perfectamente estructuradas, estéticamente deliciosas, y esta es no solamente una de sus mejores piezas, sino una de las mejores canciones que probablemente se puedan escuchar, y además con un tratamiento exquisito que le da Laura Fiji, que es una de las grandes damas del pop, cercana al pop y el jazz holandesa, con un disco que tiene sus años, Turn Out the Light, Apaga la luz, Apaga la lámpara, un álbum que aparecía exactamente en la compañía Mercury Records hace muchísimo tiempo ya, exactamente en 1995. Queen Latifah es nada, y una revisión de California Dreaming, éxito de Mamas and the Papas, perdido en el tiempo. All the leaves are brown. De nuevo una canción perfecta. And the sky is gray. Solo la mejor música del mundo. I'd be so safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. I stopped into a church. Yes, I did. That I passed along the he likes it cold, 'cause he knows I'm gonna stay. Yes, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. Dama que nació en Newmark, igual que Frank Sinatra en New Jersey, que estuvo incluida en un grupo llamado Ladies Fresh, y reconvertía este California Dream en un clásico de John y Michael Phillips llevado a las listas por Beach Boys hace mucho tiempo. Más de 250 versiones diferentes de un tema que habla sobre hojas que son marrones, cielos grises. Dicen que salí para caminar, es un día de invierno, estaré a salvo y protegido si estoy en Los Ángeles, soñando con California. El país de los sueños. Llegamos a California y a punto estamos de llegar a la medianoche. Recuerden todos ustedes que dentro de un rato, a eso de las 3 de la mañana, serán de nuevo las 2 de la madrugada. Así entraremos en el flamante horario de invierno. Saludos, sigan por favor disfrutando del fin de semana y aprovechen esa hora más de sueño. Hasta la semana que viene. Dos personas han fallecido esta noche en un accidente de tráfico ocurrido en la salida del casco urbano de Araal, en Sevilla. El siniestro ha tenido lugar al colisionar una motocicleta en la que viajaban dos personas y un turismo, resultando fallecidos los dos ocupantes de la moto. Este accidente se une a otro al que se ha cobrado la vida de tres personas en la localidad malagueña de Carratraca, también hace algunas horas, cuando dos vehículos han colisionado frontalmente en la autovía A357. Un agente de la Policía Autonómica Catalana ha resultado herido grave durante los disturbios protagonizados por independentistas violentos en el centro de Barcelona. El policía ha sido trasladado a un hospital mientras el resto de efectivos patrullan la ciudad, en la que arden varias hogueras realizadas con mobiliario urbano. La situación en Cataluña ha centrado los mensajes políticos de este sábado de precampaña electoral. El socialista Pedro Sánchez cree que un gobierno de derechas agravaría el problema, mientras que el popular Pablo Casado le considera incapaz de resolverlo. Si con Rajoy, oye, su gobierno se convirtió en una fábrica de independentistas durante 7 años, con estos tres en el gobierno, tendríamos una factoría de independentistas. Pero un nuevo pulso está en marcha y el resultado, como bien sabéis, se puede decidir el 10 de noviembre. Y en este momento todo indica que la posibilidad de que Sánchez forme gobierno va a ser todavía menor de lo que era, porque el pulso lo está perdiendo. La Junta ha presentado una campaña para promocionar los productos cárnicos andaluces tras la crisis de la listeriosis. Su intención es incrementar las exportaciones, sobre todo hacia los países emergentes, de un sector que aglutina en nuestra comunidad a cerca de 600 empresas. Además, se ha anunciado la apertura de un segundo laboratorio sanitario que estará en Málaga y que se sumará al que ya existe en Córdoba. De otra parte, mujeres emprendedoras en el mundo rural se han dado cita en la localidad gaditana de Conil para exponer distintas reivindicaciones y compartir experiencias. Durante este encuentro han destacado su contribución al mantenimiento de algunos pueblos que sufren amenazas como la despoblación. Inmaculada Idáñez es presidenta de Ceres Andalucía. No nos pagan por nuestros alimentos, podemos nombrar los que queramos, miel, queso, leche, fruta, hortaliza, legumbres. No nos pagan ni siquiera los precios mínimos. Con lo cual ya cuesta mucho mantenernos en nuestros trabajos. Pero claro, es lo que sabemos hacer, somos agricultoras profesionales y entonces queremos seguir viviendo en los pueblos, queremos vivir de nuestro trabajo. Esta madrugada entramos en el horario de invierno, así que recuerden que a las 3 volverán a ser las 2, de manera que durante los próximos 5 meses la noche será más larga que el día. En deportes, el Málaga ha vencido este sábado al Oviedo 2-1 en partido.